Muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos otro programa en vivo nuevamente desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nona, después de unos días de desperfectos técnicos. Estamos transmitiendo desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, también por www.radioelgrito.com y desde nuestro canal de YouTube, que está editado y producido por Victoria Ramírez, y saldrá durante la semana. Les cuento que ya hay 9 ya videos, como se dice ahora, subidos. Entre ellos, 9 hay. Entre ellos está el de la de cuando se hizo el disco de Para Saber Quiénes Somos, que no sé si alguna vez se lo di. Bien. Este disco se grabó en el año 2010 en los estudios del Guayco, de Las Pelotas, y con las personas que en ese tiempo, cuando la radio estaba acá en Nono, y con pura suerte hacíamos este programa, bueno, la gente que nos visitaba en ese tiempo, bueno, participó del disco. Y ahora tenemos la otra opción, que es la de la que quedan ya grabados en el canal de YouTube. Bueno, les recomiendo que lo vean, han quedado muy lindos los videos. Gracias a Dios tenemos muchas vistas, muchos me gustas, algunos comentarios. Así que los invitamos a todos para que nos sigan también en el canal de YouTube, que se llama igual que el programa, Para Saber Quiénes Somos. ¿Sí? Bueno, estamos escuchando esa samba, es de Freddy López y la canta Guadalupe Freitas. En los controles, como decía, y sigue estando, pura suerte, desde aquellos inmemorables tiempos de la radio de Nono, después de los Hornillos, después vino acá de vuelta. Bueno, y ahí está, pura suerte. Nos pueden mandar mensajes, WhatsApp, a los teléfonos 3544-573389 y 3544-570127. Se me lenguó la traba, perdón. También le queríamos decir que, aparte, ese ruido fue un teléfono que se cayó. Les quería decir, hace mucho tiempo que vengo pensando y en decirlo y me olvido siempre, es que si hay algún amigo comerciante o que tiene algún emprendimiento y quiera anunciar en el programa, va a ser muy bienvenido, y para eso tienen que comunicarse al teléfono 5733389. Bueno, también puede ser, o no. Bueno, 5733389, si tienen ganas de anunciar en el programa. Hoy vamos a recibir unos grandes músicos y grandes amigos, el dúo Alucinei, que está integrado por Luz Ruiz Díaz y Ney Frost Covelli. No es muy fácil de decir todos estos nombres tan extraños, por eso se pusieron Alucinei, ¿no es así? Bien. Claro, para presentarlo en el escenario, imagínense, con ustedes, Luz Ruiz Díaz y Ney Frost Covelli. Ah, dice la gente. Bueno, ahora son el dúo Alucinei. Ya vamos a conversar también de cuestiones personales. Y como les contamos en el programa en que nos visitaron anteriormente, Alucinei es un proyecto musical que quiere conocer y transformar los sonidos de los géneros musicales que interpretan sin perder su esencia. ¿Es así, no? Es así. Bien. Es así. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien. Así que se den ahí al micrófono, porque no lo va a escuchar ahí, nadie. Ahí estoy. Ni yo lo escucho, que estoy al frente suyo. No, estaba haciendo un reel. ¿Qué? Un reel. Buah. Está de la tecnología. La tecnología, dale. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos. Contentos, como siempre, de poder participar de cualquier evento que tenga que ver con el arte, con la cultura, ¿no? Así que acá estamos. Muy bien. ¿Luz? Muy bien. Acá, levantadita hace no mucho. ¿Hace mucho? Hace no mucho. Y, viste que los sábados es un día más relax. Man, y yo soy docente. Claro, así que... No, me levanto a las 12. ¿A las 12? Bueno, de las 12. Estoy jubilado ahora. Bueno. Bueno, como venimos, les cuento a ustedes y a la audiencia que hace unos programas atrás venimos haciendo una suerte de efeméride en en el tema del folclore. Y hoy nos toca el que el 30 de agosto de 1942 muere en Buenos Aires. Ya sé que hoy es 28, pura suerte, pero hoy no murió ni nació nadie, recién pasado mañana, ¿entendés? Y bueno, por eso la efeméride que tenemos es la del 30 de... bueno, ya está, 30 de agosto de 1942, que muere, en Buenos Aires, Alfredo Ángel Pelaya. Es el autor de la famosa ranchera Las Margaritas, ¿sí? Y además de eso, compuso Claveles Mendocinos, Volvé, Volvé, una polca, La Pampita, una milonga, entre más de 60 temas registrados en Sadaic. En su homenaje vamos a escuchar el más popular de sus creaciones, como decía, la ranchera Las Margaritas, mientras Ney juega con su teléfono, en la versión de Ignacio Corsini, que en realidad no se llamaba Ignacio, se llamaba Andrea. Andrea Corsini era nacido en Troina, Sicilia, y lo apodaban el Caballero Cantor. Bueno, lo escuchamos entonces a Andrea Corsini con Las Margaritas en homenaje a su autor Alfredo Ángel Pelaya. En las lomas de mis pagos yo corté la más linda margarita con primor, y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me curara del amor, porque sabes yo ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alarde, y al recortar flores de amor para llevar, candorosas margaritas sobre la lomita, yo suelo encontrar pa' mi ilusión, hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. Margarita de mis pagos que corté para aquella linda moza de mi amor, han sangrado como sangra mi querer, y hoy quisiera darles todo mi fervor, porque todo lo que nunca les pagué hoy se llenan de nostalgia en mi dolor. Mi amor y mis flores, margarita primorosa, me han llenado el alma como lírica canción. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alarde, y al recortar flores de amor para llevar, candorosas margaritas sobre la lomita, yo suelo encontrar pa' mi ilusión, hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bueno, comenzamos formalmente el programa. Se nos ha venido medio niño y Ney, pero bueno, no sé si debe ser por su nuevo look, sea retrocedido. Puede ser, ¿no? ¿Será? Viste que de niño uno tiene flequillo, siempre le cortaba. Yo nunca tuve flequillo. César, de niño estoy diciendo. No, tampoco tuve. ¿En serio? Sí. ¿Vos naciste así? No. ¿De bebé? No, yo nací. El extraño caso de... Bueno, sí nacemos pelados, ¿o no? O sí, sea, claro. Un poco. Bueno, vamos a empezar, dije formalmente. Formalmente, claro. Bien, en la cortina estamos escuchando a Lali, un chamamé de también Freddy López. Bueno, vamos a recordar, para los que no estuvieron o no escucharon el anterior programa que estuvimos, les vamos a recordar que, bueno, en el caso de Luz, nació en Buenos Aires, en La Boca, lamentablemente, viene del paro del rock y se formó con artistas argentinos y artísticamente se nutrió de artistas uruguayos últimamente, como por ejemplo el caso de Don Ney. ¿Digo bien o habría que agregar algo los más en su presentación? Últimos 16 años. Nada más. Nada más ni nada menos. Bien. ¿Hay algo que agregar a esa presentación que me dice? Un año más y sale viaje egresado. Sí, qué sé yo. Rockero, la sí, la verdad que sí. Rock nacional, un poco de gospel, de blues también. Mira. Pero bueno, sí, en el género hace más de 20 años. Claro. Bueno. Empezamos con la primera canción, ¿qué les parece? Vamos a estrenar, no sé qué me dijeron que estamos... No, vamos a estrenar nada. Para el final. Bueno, después. Para el final. Bueno, listo, vamos, empezamos. No, cantemos algo, si para eso vinieron, por eso les pagamos. Bueno, ya hay que insistir de esa manera. ¿Tanguito, crees? Dale. Bueno, el tanguito este, La Grasa del Lechón. Ajá. ¿Le pertenece a Anel? A Anel Froscovelli. Muy bien. En tu había vos tenías una suerte amanecida, te la dabas en la pera para llamar la atención, y un montón de renacuajos salpicándote el lagarto, chamullando de soslayo, no hay más grosso como vos. Vos tenés los pantalones con relleno de algodones, en la tasca los morlacos los vestís con el ifón, recibís 2000 visitas, compartís con los otarios la desdicha del que sufre por la ausencia del amor. Un patrón envilecido con vanguardia de vaquiano, chamullando bien de bute, garroneaste esta función. Sos percal entre los cueros, sos chimango entre los teros, y por si fuera menos, sos la grasa del lechón. Gestionaste en un velorio una especie de consorcio, engrupiste a tu vieja y al sotreta a tu papá, tus hermanos se quedaron relojeando un largo rato, le clavaste un visto al nieto y su deuda a un matón. Te metiste en la milonga sin pensar en tu fortuna, y con una ninfa loca arrancaste palbulín, bendiciones de acreedores en el banco de una plaza, campañando aquel ifone te punguearon el botín. Un patrón envilecido con vanguardia de vaquiano, chamullando bien de bute, garroneaste esta función. Sos percal entre los cueros, sos chimango entre los teros, y por si fuera menos, sos la grasa del lechón. Era pesado. Muy pesado. Sí, sí. Acá también hay una forma de decir la grasa del lechón. Suelen decirle a la gente que tiene esas características, sopa de chancho. Bueno, siempre me olvido de algunas cosas al comienzo. Decía que a quienes nos manden algún mensajito, vamos a sortear un disco de Para Saber Quiénes Somos. Y también el saludo para la abuela de Pura Suerte, que está ahí escuchando con los auriculares. Fuera de micrófono me dijo la abuela que le mandaba saludos a Sandra. Ah, mira. Así que bueno. Ney. Sí. Hablemos contigo. Bueno. Ney Froscovelli, naciste en Montevideo de una familia de músicos, decía en aquellos tiempos. ¿De qué procedencia es tu apellido? Alemán. Froscovelli. ¿Eh? alemán. Froese es alemán. Ajá. Y Covelli italiano. Y Ney es portugués. Ah, muy bien. Sos un crisol de razas en una persona. Yo creo que sí. Qué vale. Estamos cerca de eso, por lo menos. Perfecto. sí. Está muy bien. Bueno, más cerca de una persona, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para aclarar. Sí, pero es medio, viste, como medio impactante. Ney, Frost, Covelli, claro, claro. ¿De dónde viene? Siempre me dicen, no, es muy ártico tu nombre. Bueno. Es natural. Bueno. No, me tocó así. Bueno, nos decías la otra vez también que trabajaste con muchos artistas, que tenés también tu tarea como docente, además, uh-huh. Y Jacob Hermanos, ¿por qué vos dijiste en el otro programa que decir música uruguaya, que la música uruguaya y la argentina es música rioplatense, es falso? ¿Por qué es eso? Mirá, la música rioplatense es como un título. Ajá. ¿No? A mí... comercial. Está más vinculado a ese punto, porque si vos te metés, ¿no?, en la cultura musical de lo que sucede en Buenos Aires, es muy distinto a lo que sucede en Montevideo. Claro. Es muy distinto. Sí. Entonces me parece que hay un vínculo que está más relacionado a otra cosa que a lo cultural. Entonces cuando vos entrás en el mundo guitarrístico, por ejemplo, sí. El caso de los guitarristas argentinos, que son, hay un montón, son buenísimos. Y uruguayos. Y tienen una manera de decir que no la tiene el uruguayo. Pero que también el uruguayo, hay muchos buenos músicos. Particularmente me gustan mucho los músicos uruguayos. Sí, sí. Por ejemplo, los Zucara, los Olimareños, Alfredo Cita Rosa, Alarbano y Carrero. Sí. Es que es un código. De un lado de la orilla, sí. Tenés una forma de decir. Totalmente, sí. Y del otro lado otra. Y sí. Cuando se... Para mí hay como una intención no muy buena de juntar todo en la misma bolsa. Claro. Y sabemos que juntar todo en la misma bolsa... No, sí. No trae buenas cosas. No. Es más colonialista, inclusive. Entonces, por ejemplo, el candombe, vos tenés un candombe que es del lado de la orilla del Plata y del otro lado de la orilla, y son distintos. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a decir, no, pero el candombe es así, ¿no? Hay varios tipos de candombe, varias formas de hacerlo, varias de maneras de tocarlo y de incluirlo en las festividades. Claro, pero el candombe porteño, el porteño de Buenos Aires, de San Telmo, es muy distinto a lo que hoy conoce. Claro. Es muy distinto, y te lo dicen los candomberos de la música porteña. Sí. Entonces, o la murga de estilo uruguaya, o el folclore, por ejemplo. Sí. El folclore argentino es riquísimo. Uf. Y el Uruguay lo que hace es imitar esa riqueza lo más que se pueda. Sí. Entonces son todos aires, excepto Cita Rosa, que hacía samba y hacía folclore. Sí, argentino. Más estructural, pero en Uruguay... surgía la imitación de lo que llegaba a la Argentina. Sí, no, incluso muchos ritmos venezolanos, también, peruanos, ¿viste? Se notan también en el folclore uruguayo, obviamente, hecho al estilo, claro. Al estilo uruguayo. Esos músicos que nombré recién también tenés un abanico de músicas de diversos orígenes. Hasta hay música portuguesa, por ejemplo, también entre, uh-huh. entre esos músicos, ¿no? La zona fronteriza del norte, por ejemplo, es muy brasileño. Es muy brasileño. Sí. Sí. No es tan fadista como sucede como acá. Como el fado. No, en el fado portugués, no. El fado portugués es igual, yo veo un Buenos Aires. Pero qué bonito que es el fado. Nada más que en portugués. En portugués, no, sí, claro. Sí, el que hacía fado era un viejo cantor, no se me viene el nombre ahora, pero incluía siempre en sus discos hace 40, 50 años siempre un fado. Yo estoy estudiando portugués. ¿Quién te dice? ¿Quién que me cante alguno, Porque me encantó. Buenísimo. No, aparte la cadencia que tiene el fado. Sí, nosotros tuvimos la suerte cuando viajamos a Lisboa de poder curtir eso y andamos todas las noches de fado en fado, de cantina en cantina, claro. Escuchando a todos los cantadores que estaban ahí, que eran maravillosos. Muy, qué lindo. Sí. Bueno, hagamos otra canción. ¿Qué le parece? Sí, nos fuimos muy para la Cuenca del Plata. Bueno. Me gustaría hacer ¿No querés hacer folclore? Un folclore me gusta más, ¿sí? Un candombe. Bueno. No, un candombe es más como para el final, un minumbo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y este, eso se llama estar. No, pero justamente eso, estábamos hablando, ¿no? Del de estas cosas del plata, y sí, de las regiones, de la estructura, ¿no? Y vamos a salir ahora con una estructuración también. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. No, no es. Yo, vos sabés que rompo. Rompo la estructura, no. Vos sabés que me puse a hacer también. Una chacarera. Bueno, también, ¿no? Bueno, sí, eso, sí, eso sí. Somos unos cuantos lo que hacemos eso. Yo no. Somos unos cuantos. No. Y pensaba, viste, de cuando vine por acá, cómo me gusta el folclore. Es hermoso el folclore. Y sí. No lo sé tocar. No lo sé tocar. Hago una samba y considero que la sé más o menos. Y hago una chacarera y considero que la sé más o menos. Claro. Y así sucesivamente. Entonces. Se me viene una música y digo, esto es una chacarera. A ver. Entonces se la traigo a un amigo, a Ofi Fernández, y le digo, Ofi, mira, tengo esto. Me dice, es una chacarera doble. Así que él me ayudó a armarla. Claro. Como yo no sé mucho, le armé como una orquestación que hace a la idea. Claro. Pero se puede bailar, así que si hay alguien que le guste bailar, puede bailarla. Sí, sí pues, buscaríamos. Bueno, bueno, hacemos entonces, ¿cómo se llama la...? De la Cañada, que es homenaje ahí a donde estamos nosotros, ahí en Los Hornillos. El hermoso lugar es. En la Cañada. Dale. Caminando por las sierras, un destino me encontré, salpicado de nostalgia de una copla que se fue. Salpicado de nostalgia de una copla que se fue. La pirca está escondida de un camino colonial, no persigue ningún rumbo, ni ella espera hacerse hallar. No persigue ningún rumbo, ni ella espera hacerse hallar. Un gigante se ha dormido en el rostro del chuncano. La humildad de su querencia son la fuerza de su mano. La humildad de su querencia son la fuerza de su mano. A la sombra de un otara con la luna conversé. Solitos por el monte, y el arroyo a nuestros pies. Solitos por el monte, y el arroyo a nuestros pies. Grande los hornillos, así cuentan las hormigas, que la cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. Que la cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. La placita está en la ruta, mirando pa' no sé dónde, un paisano que saluda a los que van pa' Dolores. Un paisano que saluda a los que van pa' Dolores. La Cañada está guardada en las ramas del romero, y en aquel rincón del indio un oriental su guitarrero. Y en aquel rincón del indio un oriental su guitarrero. A la sombra de un otara con la luna conversé. Solito por el monte y el arroyo a nuestros pies. Solito por el monte y el arroyo a nuestros pies. para saber quiénes somos. Un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. ¿Quién iba a decir que un uruguayo hiciera bien una chacarera? Es chacarera doble encima. Y doble. Y doble encima, no antojado. No es que sean doble. Y me quedé con ganas. Y sin hielo. Por favor. No, muy bonita, muy bonita. Y habla de la Cuesta del Ciego. ¿Ustedes no conocían la Cuesta del Ciego como era antes? No, nosotros pero ya nos vinimos. Contaron con algunas historias. Claro, era con bien, el shopping ya. Era bien angostita y bien elevado. O sea, pasar caminando por ahí de noche era toda una aventura, te digo. Sí, sí, porque sí. Caían piedritas, ¿viste? Y te daba la sensación como que te apedreaban de arriba. ¿En serio? ¿Y por qué la Cuesta del Ciego? Porque ahí un cieguito se cayó y se mató. Sí. Y no tocaba la guitarra. No, lo único que sé, yo no sé, la verdad que no sé qué otra historia tiene el ciego. Lo único que sé es que se mató ahí, por eso queda la cuesta del ciego. Ahora ya ni es cuesta, ya es. Sí, te digo, anda acá. No, caminando, ¿no? En bici. Ando en bici. Dale en bici. No, pero. Pero antes era mucho más empinada. O sea, la bajaron era mucho. Era brava. Igual mucho. Es brava, ¿eh? No, sí, pero. Bueno. Bueno, hablábamos de la Cuesta del Ciego, de los hornillos, de la chacarera, que lo de la música rioplatense, rebobinando. Pero me contaron que ¿qué pasó? Me contaron que están en un nuevo proyecto de grabación. Un pajarón por ahí, ¿Un pajarón? Todo desplumado así. No, bastante desplumado. Bastante plumudo. Sí, teníamos. Así que me contaron que andaban en un proyecto nuevo. Uh-huh. El anterior había sido, ¿cómo se llamaba? Upa, en donde estaba la Gracia del Lechón, donde estaba la Mulata, la Chacarera, sí, exactamente. ¿Y el nuevo se llama? Todavía no tiene. Ah, no tiene nombre. Pero no. Cuéntenos entonces de qué se trata. No sabemos qué sexo tampoco. No. Varón, nena, no sabemos. Bueno, esa es otra historia, pero el bueno. Nuevo proyecto. Tampoco quería saber tanto. No, me habían contado de una cuestión de una grabación. Sí, estamos por grabar más temas, ¿no? No sé si una continuidad de UPA, sí una continuidad de Alucinei, claro. Que es este proyecto nuevo de canciones nuestras. Y es un nuevo formato que se llama EP, es lo que se usa ahora. ¿Qué significa eso? EP. Es como, no es un disco completo, como extendido. Eran de 10. Ah. Extend Play. Extend Play. Una cosa así. Un EP se llama ahora. Ajá. EP. Un simple y un play. Claro. Un simple es un tema, o dos, ¿no? Que es un, sí. Claro. Como venía el disquito. A partir de 3 hasta 6 canciones está metido en un EP. Así que, bueno, estamos en ese proyecto de grabar otras nuevas canciones. Muy bueno. ¿Y UPA tenía cuántas? El UPA tenía 9. Sí. Y ese era disco. Fue álbum. Upa. Era un álbum ya. Un long play. Sí. Claro, ese era un long play. Son consejos del productor, ¿no? Que dice que ya. Ahora no se escucha el long play, viste que la gente es todo como que se aceleró, ¿no? Como que no se pone a escuchar tantas canciones. ¿No? Entonces es como que está todo súper reducido. Sí, inclusive el single tiene también un montón de peso y es lo que usan muchas bandas hoy para hacer single y video. Sí. Y chao. Y eso es todo. Y eso es todo. Sí, eso es lo que podemos ver en YouTube y en otras plataformas de internet. Estamos en lo que se llama la cultura del zapping. Por sí, eso. No es podemos todo. Estar concentrados mucho tiempo en algo. Por eso sí. Me parece que lo interesante es hacer variadas variados ritmos, variadas músicas, porque eso ayuda también a atraer la atención, de porque no es la gente, somos todos. Sí. Todos estamos en la cultura del zapping. Sí, sí, sí. Como que la atención nuestra dura mucho menos y estamos cooptados todos por una cosa rara que no viene de los medios, obviamente. Sí, y de, bueno, de una, también de una, la capacidad de distraernos más rápido. Sí, también. Porque también, hay más también, cosas también. Para distraerse. Por eso, también. Sí, sí. Se decía, por ejemplo, en un día de se corta la luz en casa, en la familia, y bueno, decís, bueno, tengo... Claro, no tenés televisión, no tenés internet, no tenés radio. ¿Qué hacemos? ¿Podemos jugar las cartas? No, ya no. No, no, ni siquiera. ¿A dormir? Ni siquiera. ¿A dormir? No hay luz. Listo. ¿Viste? Antes había otras maneras en la vida familiar, o hacer una rueda de mate, o contar historias. Bueno, ahora hacen la rueda de mate discutiendo, ¿no? De política. Ah, sí, ¿no? No, pero eso no sirve. Claro. Para pelearse, eso no, no nutre, eso no. No, pero contar historias es lindo. Yo no viví en mi infancia que no teníamos ni luz eléctrica, obviamente, ni televisión, ni ningún medio tecnológico. Entonces, bueno, en la noche el entretenimiento era la rueda de mate contando historias de cosas. Algunas inventadas, otras reales, claro. Pero que te entretenía. El entretenimiento era válido. Estaba bueno. Bueno, sigamos con la música, chicos. Bien. Recién han cantado dos y ya está casi terminando el programa. ¿En serio? Sí. Ah. Sí, están lerdos hoy. Pronto. Pero anda muy rápido ese minutero. ¿Ah? Pero todo rápido, César. El zapping. El zapping, la cultura del zapping. Lo veníamos hablando. ¿Qué quieres hacer? ¿Querés que le hagamos un pedacito de lo nuevo? ¿Podemos ir adelantando algo? Muy chiquito. ¿Les parece? A mí me parece genial. Habían pasado por La Ranchera, ¿no? Sí. Y La Ranchera tiene un acercamiento muy al litoral. Claro, ¿no? Es ¿y qué litoral. Mejor que hacer una chamarrita como para acercarnos un poco? Digamos que es una, claro, son parientes de la milonga y de la... Y claro, de la, están todos amontonados. Se juntan todos los domingos a comer el asado, la chamarrita, ¿no? La ranchera. Y en un vals también aparece. Claro, también, y es parecido. Sí. ¿Cómo pedacito. Se llama? Se llama Voy Contigo. Bueno. Chamarrita compañera de la costa y más allá, chamarrita desvelada que no para de cantar, transitando cuatro rumbos y no se quiere entregar a la suerte de la moda que ya no sirve pensar. Chamarrita, trote al trote, el camino va pintado, taloneando por las huellas lo presente y lo pasado. Se abrazan en un acorde el futuro asegurado, esquivando las tormentas y los que te han olvidado. Chamarrita de ojo abierto, un vinito invítese. Chamarrita, sos testigo de brebajes que besé. Ahí tengo la dama Juana que no para de crecer al asombro del paisano que su sombra puede ver. Chamarrita, vas rimando con tu solo frenesí. Chamarrita, sos porfiada, no me vengas a decir que el asado sin apuro no se puede repetir y el abrazo de un amigo es muy difícil de pedir. El abrazo de un amigo es muy difícil. difícil despedir. Que el abrazo de un amigo es muy difícil despedir. Hermoso, che, la chamarrita. Hermoso ritmo de la chamar. Es precioso, y viste que no está muy. Es que normalmente. En algunos lugares, no. Viste, es como que se aquerenció más en Entre Ríos, la sí, chamarrita. Sí. Con los hermanos Cuestas y. Sí, sí, sí. Y quedó muy ahí, es muy es raro escuchar en algún. Grupo musical folclórico de otras provincias chamarrita. Una chamarrita. Y en el sur de Brasil, puf. Acordeón y guitarra. Nos hermoso. Nos encanta. Aparte, sí. Qué sé yo, lo escribió y salió así como. Muy bueno. Muy lindo el ritmo, linda letra. Sí. Muy buena la interpretación, por supuesto. Quiero agradecerle a un pariente mío, Julio Covelli, gran guitarrista, maestro de guitarra, que él me asesora y todo el tiempo me está tirando tips, ¿no?, para este disco. Siempre está ahí, y a veces me tiene todo el día. Todo el día, mandame. Él está en Montevideo y yo acá en la sierra, y por suerte el teléfono, el WhatsApp, los videos hacen que se forme ese intercambio. Claro, facilita muchísimo. Nada, empezás de una manera y terminás en otra. Y a veces te toca estar todo un sábado con una zamba o con alguna cosa porque... Ah, por eso nunca atendés el teléfono. No atiendo el teléfono. Por ahí venía, esa era la explicación. No atiendo el teléfono. Así que no se gasten en llamarme. No. Llamen a luz en caso. En estos tiempos así de preproducción para ponerse a cantar, claro. Dedicamos mucho, o sea, estamos súper encerrados ahí, ¿viste? Porque requiere mucho tiempo, ¿viste? Sí, ¿no? Hay si que cantar hace... de una manera, hay que cantar de otra. Claro, si uno quiere hacerlo profesionalmente. Sean 5 o 6 canciones. Es así. Sí, es un mes y medio de cantar y cantar y cantar y cantar y tocar y tocar y aparte tocar. Aparte, meterlo en el cuerpo, ¿no? La obra. Claro, hasta que entre. Claro. Como es como respirar, ¿viste? Vos no pensás cuando respirás. Vos respirás y dejás de respirar, bueno. Yo a veces pienso. Sí, sí, bueno, cuando haces yoga, me imagino, estás meditando, ¿no? Sí. Pero esto de hacer música y cantar y tocar, o sea, toda la letra, toda la interpretación, todo tiene que estar dentro del cuerpo casi inconsciente. Sí, ese proceso lleva muchas horas al día. Por supuesto. Y 5 horas mínimo. Estamos hablando de creación, claro. Y de música, de verdad. Entonces, cuando se quiere hacer algo que realmente sea un buen producto... Se necesita tiempo, sí, mucho tiempo, sí, y sí, dedicación, y además de todo, creo, gusto. Uh-huh. Hacerlo con gusto, disfrutar de hacerlo, no decir, hoy me tengo que levantar, sí, y tengo que hacer, ahí ya no sirve, hay que dedicarse a otra cosa. Sí, bueno, recién fuera de micrófono, fuera de cámara, fuera de todo. De todo, pura suerte te preguntaba por el programa que tenés en Radio El Grito, Espejo. Los miércoles a las 19 horas. Ya volverá en vivo, está grabado ahora. Lo tenés grabado. Sí, porque... O sea, de programas que ya salieron antes. Sí, entrevistas, homenajes, a Goyeneche creo que fue el último. Estamos con esto de la música, te requiere muchas horas y cabeza, ¿viste? Y te come la cabeza. Y el programa también, hay como otra responsabilidad también de elegir los temas, de no agarrar un cassé y ponerlo, ¿no? Sino agarrar y decir, bueno, de este cassé, escuchame a mí. Creí que habíamos vuelto a los 70, pero bueno. Sí, ponelo. Volvemos al 2021. Disculpen los más pibes. Callate, que tiene cassette. Yo tengo. Yo uso cassette. Yo uso cassette y disco, parece tengo que me disco, voy más viejo. Yo tengo disco de pasta, vinilos, cassette. Yo tengo una colección del 45, o sea, tiene 80 y pico de años, no sé. No me voy a poner a calcular ahora. Unos discos de Gardel y uno de Magaldi. Maravilloso. Y vos sabés que la música para mí tiene que pasar por esos lugares. A mi gusto personal tiene que pasar por esos lugares. Ahora, si estoy, no sé, en cualquier lado y quiero escuchar música, tengo Spotify. Y está todo bien. pero no presto atención, no me detengo ni un segundo. Sí, lo usas como fondo. Sí, sí. Pero a mí me gusta sentarme en el sillón, ponerme música y quedarme al lado del parlante. Más cuando estoy trabajando con la música, ¿viste? De agarrar y decir, a ver, ¿qué, de dónde puedo copiar algo? Quiero claro. copiar algo, necesito algo y empiezo. Empiezo y encuentro. Y encuentro así, sentado, escuchando y después tocando y buscando. Buscando todo el tiempo. Y la música para mí, un proceso maravilloso se da en vivo. Sí, ¿no? Sí, que sí, hoy sí, por sí. hoy estamos haciéndolo por streaming. La radio es un muy buen canal también para hacerlo en vivo, porque la verdad siento que hay como un 50-50 entre lo real que está sucediendo y la tecnología. Sí. Y cuando vos pasás por el Spotify y eso, hay mucho de macana, ¿no? Sí. Vamos a decirlo, ¿no? Hay mucho. Yo grabé 4 guitarras en el disco de UPA. Hay temas que tengo grabado 4 guitarras, una eléctrica, 2 criollas y un guitarrón. Jamás puedo hacer eso. En vivo. Este disco sí. va a tener la particularidad que va a ser tocado en vivo, así como estamos tocando ahora. Sí, lo vamos a grabar. Con una viola, no voy a maquillar nada más que lo que puedo hacer. Mejorar Bien. Lo que puedo tocar y no maquillarlo con otras claro, cosas. Claro, que sea como va a ser después en vivo. Claro, va a ser eso, así en vivo. Básicamente era eso. Muy bueno eso. Esa esencia, captar esa esencia uh-huh. que somos cuando estamos así, que no tenemos tambores, no tenemos guitarrón, no tenemos nada. Uh-huh. Así que... Íntimos, ¿no? También sí. así como... como estando en una mesa, qué sé yo, en un cumpleaños, claro. en un asado, una reunión de amigos, pintó el avión, como hacemos con Jesús y Iri, claro. cuando nos juntamos con el Ofi. Qué sé yo, que cada uno agarra la guitarra y se pone a tocar. Entonces, me parecía piola y Nico Falkov, que es el productor, nuevamente. Me pareció nuevamente. Mirá que yo para que elija a alguien para trabajar con la música Nico, y confiar, sí. me es difícil, no me es fácil. Nada fácil, nada. Y por suerte en este tiempo y acá en Tras la Sierra, yo creo que cambié bastante... o para llegar a confiar en alguien y decirle, tomá mi música y producíla, decime por dónde tengo que ir. ¿Cambiaste o te cambiaron? No sé, a mí me cambiaron de muy chiquito los pañales. yo creo que uno evoluciona, si en vez de decir cambio. Puede ser, puede ser. Por ahí sí, la palabra cambia. Cambio queda medio feo, ¿viste? No, queda bastante feo, sí. Sí. Creo que la evolución, sí. o el cambio de criterios vez, claro. también, ¿no? ¿Viste? Que no, yo creo que mientras avanzamos por la vida vamos aprendiendo. Y de esos aprendizajes surgen nuevas cosas, y de esos aprendizajes surgen nuevas ideas, nuevas formas, nuevas formas de expresar lo que se hace. Creo que en todos los ámbitos. Total. Es así, la vida nos va enseñando si estamos atentos, uh-huh. despiertos, dicen ahora. Claro. Porque eso, como estamos en una cultura del zapping que decíamos recién, es necesario que nos salgamos un poquito, nos corramos un poquito de ahí, prestemos un poquito más de atención a lo que pasa al lado nuestro. Uh-huh. Eso de reunirse, a tocar la guitarra, a comer algo, es maravilloso. Porque vos estás escuchando a la otra persona y la otra persona te está escuchando a vos después, y bueno, se hace un energético, que es precioso, es muy lindo cuando sucede. Eso es sí, se por da eso. Todo pero yo últimamente hace mucho, cuando se podían hacer esas reuniones con muchachos más jóvenes, de repente estabas cantando vos o cantaba otro y mirabas. Estaba con el celular. Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿O estamos acá o no estamos? Si el celular lo podés usar en cualquier lado, no sé que te estén choreando el wifi, pero viste eso. Pero está ahora muy instalada la cuestión, sí, viste, sí, que sí. parece ser que... Y cada vez más tolerado. ¿No? Más, sí. Es como sí. que, bueno, está con el celu, déjalo. Hay algo ahí que me llama mucho la atención, que antes vos ibas al cine, ¿y vos qué hacés? Te sentabas a ver la película y ningún celular, nada, no. película. Vos ibas al teatro, ibas a ver la obra, te sentabas a ver la obra. Ibas a ver el concierto, claro. te sentabas en la butaca a ver el concierto. Yo creo que en la música pasó algo terrible, que es la, el no respetar ese momento de escucha. Totalmente. Entonces se mezcló un poco la comida, otro poco no sé qué, otro. Entonces se volvió así como una cosa libertina, donde está todo permitido. Entonces, el ajite. El ajite también. El ajite, ¿viste? Pero, porque está instalado y eso que en el folclore también tiene que ser como en el. Ponele. Como en el cuarteto, entonces donde no. La intención de ir a esa fiesta es bailar. Claro. No es escuchar que están tocando o cantando. Que también está muy bien. Está muy bien, está muy bien, pero cuando ya escindimos, separamos mucho todo y nos quedamos solamente con una parte, como decíamos recién, la música termina siendo algo de fondo. Claro, claro, claro. Deja de ser importante. Claro. ¿Ves? Sí, sí, sí. También bueno, el hecho de. Sí. Tampoco tenemos equipamiento para hacer streaming, no poseemos internet donde vivimos. Por eso el hecho de tocar en vivo, que ya, bueno, cada vez es menos. No, pero se vuelve. Sí. Sí, dijimos, bueno, ¿qué, cómo sigue Alucinaía todo esto? Y bueno, fue decir, bueno, grabemos otras canciones y seguimos trabajando hasta que, bueno, se pueda abrir otra vez los conciertos, ¿viste? Porque tampoco da a tocar en cualquier lado porque sí. No, tampoco. No, no, también, porque no es lo mismo ir a tocar a un teatro, cultural. A un centro cultural y a una pizzería. No, totalmente. No, uh-huh. O sea, no es lo mismo. No es lo entonces mismo. Yo creo que se metió mucho en la bolsa y se le pegó a la bolsa. Entonces, nada, se armó ahí un revuelo de cosas que inclusive hasta se confunden, porque hay gente que le gusta hacer música, ¿no? Sí. Le gusta tocar música y hacer música, pero no vive de la música. Claro, entonces, una changa. Claro, surgió la gorra, surgió otra cosa que desplazó el movimiento musical, me refiero a movimiento musical, al trabajo sí. De lo que el es trabajo hacer de música. Entonces se empezó a ir para abajo. Entonces los músicos ya no se capacitaron, ya no tenían guita para comprarse buenos instrumentos. Claro. Para mejorar sus instrumentos, su calidad musical. No, aparte y... el público se conforma con poco también. Y entonces, qué sé yo. Igual no te creas, César. No. Te polemizo un poco. No, polemicemos un poco. Pero yo he estado así en fiestas populares donde, ponele, hay seis grupos musicales cantando los seis la misma cosa. Uh-huh. Claro. Sí, nos pasó. Sí, ¿viste, sí, cuando, festivales de tango también. Viste que se pone de moda ya sea uno que porque lo canta el chaqueño, porque lo cantan los sí. Nocheros, porque lo canta todos Soledad. Entonces todos cantan eso. Entonces también, y el público está chocho, total. Uh-huh. Mientras puedas comer, bailar y sí, sí, sí. Agitar algo por el aire, ¿viste? Entonces... es que está muy también. Bien. Es que está bien. No, que recuperar el otro. Espacio, hay que, ¿no? Digo, no separemos. No todo no dentro de la bolsa. No, claro, no nos quedemos solamente claro. Con ese con lo festivo. Claro. Prestemos un poco la oreja también. Claro, sí, hay que recuperar. Las dos cosas son importantes, no solamente una. Sí, es lo mismo sí, que dijeron, sí, bueno, sí. Vamos a hacer un espectáculo donde todos vamos a estar sentados y no se puede, tocan en el secreto, no, pero no se puede bailar. No, tampoco la pavada. No, obvio. Entonces, creo que hay un punto de bueno, por ejemplo, en el tango, ¿no? Piazzolla. Piazzolla no era para bailar. No. O sea, era para escuchar, casi era un culto, casi que era una élite jazzística, sí, ¿viste? Sí, tenía sí. Pero por ejemplo, Rata Blanca, por decir un ejemplo rápido que me encanta. Hermano tuyo es Barilari. Barilari. Sí, sí. Vos sabés que los tipos hacían conciertos en teatros en Europa con butaca numerada, y vos te sentabas y era un festival de heavy metal, y vos ibas acá en Buenos Aires, ibas a ver Hermética, ponele, o los encuentros motoqueros, ¿viste? Y de golpe ahora el 25 va a tocar Malón. Que en butaca, o sea, vamos a ir a ver un festival de heavy metal, donde antes íbamos en moto, donde antes vos ibas a hacer pogo, y ahora vas a ir a ver a sentarte en una butaca a ver los recitales. Qué peligro, ¿no? Para el teatro. Bueno. No, pero bueno. Que ya están grandes. No, ya estamos grandes. Eso de poner así al povo ayuda a las butacas, ¿sabes cómo queda? No. Pero más allá de eso, digo, las formas de encuentro musical, estaría bueno que sean variadas, ¿no? Totalmente. Que haya gusto para todos. Entonces, sí, que tiene sí, que haya una... sentarse a escuchar, que haya un espacio. Eso donde es. Donde se pueda sentarse volcar a escuchar. Todo o poder, donde también se pueda ver. Sí, eso es lo que hablábamos recién. Sí, tiene hay que recuperar haber, el espacio. Pero no quedarse con esas cosas livianitas que no escuchamos, que no entendemos, que no atendemos. Uh-huh. Hay que superar eso. Sí, totalmente. Bueno, ahora estoy totalmente dispuesto a escucharlos. Perfecto. La audiencia también, pura suerte también. Acá. ¿Te María Victoria también. Simpa. Un candombecito. Que la idea un inicial... candombecito. Sí, es un milongón, en realidad. Ah. Un candombe más lento. Bien. Cuenta una situación X de bailar, pero lo lindo es jugar con las voces imitando a los tipos de tambores que usa el candombe, ¿no? Chico, repique y piano, en este caso piano y chico. Así que nada, vamos a jugar. Es muy mántrico también, ¿no? Sí. Pero les va a gustar. ¿Quién no baila el milongón? Mita candombe y mita son. Hace mover al corazón. Bailar sueltito esta canción. Upa, la negra. Upa, lo negro. Upa, el tambor. Cuerdas pa'l guitarrón. Llega en enero, madrugada con los negros. Llega en enero, entre parche y guitarrero. Llega en enero, madrugada con los negros. Llega en enero, entre parche y guitarrero. Candombe y mita sol, hace mover el corazón. Bailar sueltito esta canción. Complicado rasguido, es complicado. Qué complicado. Y hay muchas formas. Sí, pero realmente hay que estar tener una coordinación impresionante. Sí. No es por halagarte, porque sino no, porque, sé, porque sí. Realmente es porque te miraba y realmente es muy difícil. Sí, es combinar, vos pensé que son varios ritmos, claro, que los tenés que ahí ir mechando. Y esa es la complejidad que tiene. Claro, si vos tocás el guitarrón, ponele, vos tenés después vos tenés el chico. Entonces ahí se produce el candombe. Combinando los dos ritmos, tenés. Después tenés las formas con púa. Ajá. ¿No? Que con púa. ¿No? O el. Y vos, desde eso tenés que armar algo. ¿Entendés? Y entonces empezás a jugar, a dividir la mano en zonas donde vos tenés el pulgar y los tres deditos, anular, mayor, índice. Entonces empezás a jugar con otros toques. El apagado. Entonces con el pulgar y la mano va jugando ahí, qué sé yo. Y es complejo. Después yo creo que para hacer ese tipo de música hay que ser uruguayo. Totalmente. Sí. Sí, se puede. ¿Qué sé yo? No. Hay cosas que se pueden y otras que no. Unas son cosas que vienen de la cultura de cada uno, ¿no? Y me parece. Que vienen. Sí, totalmente. Es como el flamenco, por ejemplo. Claro, no cualquiera puede tocar un flamenco y bueno, y así. Pero estudiando, si uno le gusta, sí, principalmente, pues. Pero digo, la facilidad está cuando están en el ADN y ya, ¿viste? Ya, sí. Ya tenés la mitad. Claro. Ya cuando avanzada. Tu familia venía tocando el candombe de antes, que vos nacieras, claro, ya lo tenés, lo tenés internalizado ya. Sí, parte sí, de. Sí, sí, eso sí. En casa yo tenía 5 años y se ponían los miércoles, jueves y viernes venían de la música clásica. Ajá. Sábado y domingo ya venían los borrachines y ya salía el candombe, ¿viste? Entonces pasaba de la música clásica, Chopin, ¿viste? ¿Y qué tomaban? Schubert, ¿y qué tomaban ahí? Y de golpe, té. Negro Rada. ¿Ah? Té. Tomaban té. Sí. Eran dos samuráis. Sí. Licor de arroz. Licor de arroz. Bueno, vamos con otra que ya el tiempo nos viene corriendo, pisando los talones. Crónica. Este es un milongón también, un poquito más movidito. Mira esa valija que no tiene perdón. Mírale las manos en el tambor. Primavera del invierno, el mes de abril. Mira ese viajante sin camino, tiene una vida de domingo. Primavera del invierno en el mes de abril. Bueno, les cuento que hemos llegado al final del programa. No. ¡Qué pronto! Llega el momento de los agradecimientos. Le vamos a agradecer a un tal Pancho Giacchetta, que es el que tiene la iniciativa de hacer radio desde acá, de Nono. Qué grande. Agradecerle a Pura Suerte, que está operando ahí contra viento y marea. A María Victoria, que es nuestra camarógrafa y editora. A los oyentes, que seguramente no nos han mandado mensajes porque hemos empezado fuera de hora, y porque cuando paramos un tiempo, siempre sucede lo mismo, que no... Entonces, vamos a tratar de no parar más. El agradecimiento también es el grito a los compañeros de la radio, a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias, Luz. Gracias, Ney, por homenajearnos tremendamente con su arte. No es una cosa menor poder disfrutar de la música de ustedes en vivo, así que les agradezco muchísimo en mi nombre y en nombre de todos los que han tenido la suerte de escucharlos a través de la radio o de la computadora. Así que muchísimas gracias, y el próximo sábado, creo, porque como se nos trabucaron la fecha, bueno, supuestamente, ya lo vamos a confirmar, estaría un gran dúo de guitarra, Abel Venegas y Diego Sandulo, muy buenos guitarristas los dos. Así que, bueno, eso es la propuesta para el próximo sábado. Así ahí estaremos escuchando. Bueno, les voy a pedir entonces unas palabritas de despedida y el último temita, y con eso cerramos el programa. Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por la escucha. A vos, César, a vos, Pura Suerte, acá a la editora, que ahí está filmando, sí, y todo eso. Gracias. Y bueno, agradecidos por todos los espacios que hay para la cultura y para el arte, son necesarios por una cuestión de que nos vuelven una mejor sociedad. Seguro que sí. Así que hay que volver a disfrutar del arte, conocerla y descubrirla. Es totalmente así. ¿Con qué nos despedimos? Con Garufa. Garufa, me lo debes. Hace de 3 veces que me lo debes. No me lo acuerdo. ¿No te lo acuerdas? Sí, no, no importa, entonces hacemos un pedacito. Del barrio La Mundiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana está laburo, sábado a la noche sos un doctor, te encajan las polainas, el cuello duro, y te venís para el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. A ver el coro. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja, ¿qué dice mi vieja? Dice que sos un bandido. ¿Ah, sí? Porque cuenta que te vieron la otra noche. Escucha, por la calle San José caes a la milonga. En cuanto empieza, y sos para las minas el variador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada batís yo soy un rana fenomenal. Garufa, Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuenta que te vieron la otra noche. ¿Dónde? Por el parque japonés. Entonces, muchísimas gracias. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito, que nos invita a ver lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos.